Y cuando hablábamos recién con Lesaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén, hablábamos de la importancia de la ley 26.160 y de esta demora que ya a esta altura y entrando al mes de noviembre, el mes justamente en el que se vence esta ley, empieza a tornarse ya un tanto preocupante la falta de respuesta de los diputados y diputadas de la Nación, que a pesar de haberlo prometido en más de una ocasión, aún no han tratado el tema en el recinto y por lo tanto la prórroga no se puede concretar. Y se sostiene ya hace un tiempo largo un acampe de las comunidades originarias, fundamentalmente del norte y el centro de nuestro país, en la plaza de los congresos, y un acampe en el que venimos acompañando de manera constante desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y que hoy también, en este primero de noviembre, a 3 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, cobra una dimensión particular, importante, y que no queremos pasar por alto. Sí, por eso mismo tenemos ahora una comunicación telefónica con Walter Barraza, miembro del Consejo de la Nación Tonocoté Yuqui de Santiago del Estero, quien está ahora mismo en el acampe Opinoa frente al Congreso. Así es. Walter, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están hoy en este primero de noviembre y sin todavía la respuesta prometida de parte de los diputados y diputadas? Así punchado Tucuipa, Nocacani Walter Barraza, Camache Aishu Oirarima, Chaitamanta Tonocote Santiago Manta. Les decía buen día a todos, soy Walter Barraza del Consejo de la Nación Tonocote Yuqui en Santiago del Estero. Muchas gracias por el espacio y por el espacio permanente que tenemos para poder hablar de nuestra realidad. Hoy es un día especial. Lo vemos con tristeza y con fortaleza a la vez por lo que ha pasado con el hermano Santiago Maldonado. Y bueno, y esperando que los diputados, al mediodía vamos a tener reuniones con diputados de varios bloques, y nos están avisando que podría votarse el 8, el próximo miércoles 8. Y digo, ¿es creíble a esta altura del partido cuando ya han habido tantas promesas y se sigue esperando por esa votación? Mire, nosotros no le queremos a nadie, porque nadie ha tenido la suficiente credibilidad para que nosotros confiemos en la palabra. Por eso estamos acampando y nos vamos a ir de acá recién cuando se voten diputados y cuando firme el presidente. Así que no nos moveremos de acá hasta que no suceda eso. La expectativa siempre es medida, nada más que parece que ahora surgieron varias reuniones que nos están llamando y ahora vamos a ver los resultados. Calculo que para la tarde tendremos un panorama un poco más claro, pero los diputados que se han comprometido son siempre los mismos, pero no son de los bloques mayoritarios. Así que los que tienen que acá comprometerse son de los bloques mayoritarios, que son del Frente para la Victoria, del PRO y del Frente Renovado. Seguro. Teniendo en cuenta que en Senado se aprobó, dentro de todo rápido, la prórroga de la ley, ¿qué es lo que creen ustedes que están allí, que están justamente todos los días siendo recibidos por diputados, yendo, haciendo trámites en el Congreso? ¿Qué creen que es lo que está frenando esto? ¿Hay alguna intención de que no salga la prórroga o es simplemente de que, bueno, para ellos no es tan importante como otros temas? Mire, en senadores... no vamos a coincidir ahí, no se votó rápidamente, se votó cuando fue que nosotros comenzamos a forzar que se vote. Después de una gran movilización que se realizó por otras organizaciones también indígenas que están trabajando por la 26.160, aparte del acampe, se logró que se vote. Y ahora venimos demorando esta cuestión en diputados. La mirada que nosotros tenemos es que usted sabe que la ley de relevamiento, además de relevar el territorio, para los desalojos. Y eso va en contra directamente de los intereses asesinos que tiene el poder económico, donde tiene varios socios, ¿no? Algunos políticos, algunos jueces. Entonces, esta ley va a frenar el ingreso a los recursos naturales que están en nuestros territorios. Entonces pensamos que esa la mayor traba que tiene es esa. muchos diputados, muchos funcionarios, muchos jueces están condicionados por la mafia del poder económico. Entonces, bueno, están ahí medio dudando, y si nosotros no mostramos una impronta para que esto suceda... A ver, ¿sabés que se entrecorta un poquitito? No, la última parte no logramos escucharte. No sé, ¿estás? Hola. No, se ha cortado la llamada. Se cortó directamente. Bueno, ya vamos a volver en un minutito a ver si podemos tomar contacto nuevamente con Walter Barraza. Tiene razón, obviamente, no es que se aprobó rápido. Uno le dice rápido en función de ver la demora que hay en diputados para aprobar, y en comparativamente en ese sentido no, nos referíamos a lo rápido. Obviamente que lo rápido nunca hubiera sido tan rápido, entre comillas, de no ser por toda la presión y lo que viene siendo el ejercicio de las comunidades originarias que están allí luchando en la plaza de los congresos en este acampe. Si te parece, Mati, vamos con uno de los audios. Nos quedan un par de los audios de Santiago Maldonado de América Profunda, mientras vemos si logramos retomar el contacto con Walter Barraza. Hola, Santiago. Mi mensaje desde Neuquén para decirle a Santiago que vamos a recordar su lucha. Solo decirte que me comprometo a tener viva tu memoria, a luchar porque sea justicia. Cada vez que crucemos una meseta, un río, un cerro, cada vez que haya un reclamo de una comunidad mapuche. Que bueno, que yo lo único que espero es que sea justicia, porque bueno, la vida ya te la arrancaron los mismos de siempre. Frente a tanta inacción del Estado y locura mediática, gracias familia Maldonado por su ejemplo de lucha. Santiago ya no está con nosotros. Y lo único que hizo fue hacerse cargo de algo que sucede allá en el sur, aunque él no era del sur. Pero optó por poner el cuerpo en el conflicto y decirle no al acto reflejo de no es problema. Que vamos a recordar su lucha cada vez que alguien pretenda quedarse con las tierras que la Constitución Nacional, e incluso la Constitución de la provincia, en este caso de Neuquén, le asigna a los pueblos originarios, acá en el sur de Neuquén o en cualquier otro sitio de la Patagonia. Bueno, ahora sí, volvemos después de escuchar este otro audio de El Santuario Sonoro que elaboró la gente de América Profunda por Santiago Maldonado. Volvemos ahí, Walter, justo se había perdido la comunicación. Decíamos ahí en ese momento de que obviamente cuando nos referíamos a lo rápido del Senado era rápido en relación a lo que viene siendo la demora en diputados, pero entendiendo que esa rapidez jamás hubiera sido de no ser por la enorme lucha que vienen desarrollando las comunidades originarias y exigiendo justamente esta hola, aprobación hola de la ley. Sí, ¿me estás escuchando? Se nos ha vuelto a cortar la llamada telefónica. Vamos, en todo caso vamos con un temita musical, a ver si podemos retomar con Walter o si nos vamos con alguna de las otras comunicaciones. De medios alternativos. Enredando las mañanas. Música. Hola, hola. Hola, sí, Walter. Ahí hemos retomado la comunicación con Walter Barraza, que está justamente en el acampe exigiendo la prórroga a la ley de emergencia territorial 26.160. Bueno, ahí estábamos justamente contando, charlando sobre esta enorme demora en diputados y los motivos por los que consideramos justamente que no se está aprobando esta prórroga. Digo, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para los próximos días y qué hacer en caso de que estas promesas se sigan incumpliendo? Bueno, yo la verdad que ya no sé dónde quedé. se cortó la llamada. Se está hablando del miércoles 8. Estamos teniendo reunión con los diputados que nos empezaron a recibir esta semana recién. Y bueno, suponemos que el 8 se va a votar, pero siempre la expectativa es medida, porque como no tenemos confianza, bueno, nadie se ha ganado la confianza de las organizaciones indígenas. Esperamos con una expectativa de medida para el día miércoles 8. Y en caso, digo, de que el 8 no se cumpla, la ley esta está venciendo ya en un par de semanas, está venciendo la 26.160. Digo, la idea sería, ¿hay alguna propuesta para profundizar lo de la CAMP? Digo, más allá de sostener la CAMP, profundizar las medidas de exigir de que se apruebe la ley. ¿Se está barajando ya algunas alternativas de parte de las comunidades? Sí, sí, por supuesto. Nosotros si el día 8, esto se vence el 23, si el día 8, como nos están diciendo los diputados, no se vota, nosotros profundizaremos las medidas de fuerza al extremo, ¿no? Porque en los desalojos, en el avance del alambre en nuestras comunidades, se va la vida de nuestra gente. Así que nosotros no tenemos ningún problema de prender nuestra sangre para que esto se lleve adelante. Así que seguramente que esperaremos hasta el 8 y después veremos cómo profundizamos las medidas. Perfecto. Bueno, Walter, te agradecemos mucho la comunicación. Disculpas ahí por los inconvenientes técnicos que ha hecho que se nos corte un par de veces la llamada, pero bueno, como siempre lo hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a seguir acompañando el acampe y esta enorme lucha por la prórroga a la ley 26.160, la libertad a todos los presos de las comunidades originarias y por supuesto también por la justicia por la desaparición forzada a salida de muerte de Santiago Maldonado. Sí, si usted me permite unos segundos. Por supuesto. Nosotros, por un lado, decimos que esta prórroga se está dudando porque atrasan los intereses por los recursos naturales de nuestro territorio, la minería, la frontera de la soja, la tala indiscriminada. Entonces, ese es el problema que, lamentablemente, se viene profundizando en los últimos 2 años. Y, por otro lado, decimos que vemos con mucho desagrado cómo la prensa ha tratado de alguna manera desprestigiar la tarea que estaba haciendo Santiago Maldonado con el pueblo mapuche en defensa del territorio. Nosotros lo consideramos un hermano y un hermano que no pertenece a una comunidad, pero nosotros entendemos que toda la sociedad se tiene que involucrar en la defensa de los territorios, porque las consecuencias las van a sufrir todos, no solamente los que estamos en los territorios. Y Santiago Maldonado es un ejemplo. Lamentablemente apareció sin vida y culpamos a la fuerza de seguridad con sus responsables de esta situación. Seguro. Un abrazo grande y lo seguimos acompañando. Gracias. Muchas gracias. Ahí hablábamos entonces con esta comunicación un tanto interrumpida con Walter Barraza, integrante de la comunidad del Consejo de la Nación Tonocoté Yuki de Santiago del Estero y quien se encuentra allí en el acampe Opinoa en el Congreso de la Nación al aguardo de la prórroga a la Ley de Emergencia Territorial 26.160. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar